en el silencio. La inocencia y la maldad de un solo encuentro. Eres tú la dueña de lo que aún no tengo, pero sueño junto a ti. Y es así. Eres la canción que todavía no invento. Eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, no, pero eres todo lo que quiero yo. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir a paso lento esa historia sin oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Darío Males desde los micrófonos les extiende un gran abrazo y saludo a todos los que están escuchándonos allá en su casita, allá en su trabajo, tal vez en el transporte, los que nos llevan en los 940 AM, también en las diferentes tecnologías de la información, en internet. Acuérdense, la página es www.casadelacultura.gov.es. También tenemos aplicación, por supuesto, Radio CCE en smartphone para sistemas de, para los teléfonos de sistema Android y también iPad. Lo pueden descargar de manera gratuita y ya nos pueden escuchar con alta calidad. Les doy la bienvenida a Tradición Musical. Imagínense, estamos ya en 6 de septiembre, como pasa el tiempo. Ya estaremos mañana en miércoles y rápidamente se nos dirá septiembre y estaremos diciendo feliz año, feliz 2017, ¿verdad? Vamos a estar este día compartiendo con ustedes información de las redes sociales. También tenemos una noticia más halagadora, un poco más adelante les vamos a contar. Lo dejamos ahí como un secreto guardado. Lo vamos a guardar ahí para más adelantito. Y también tendremos el clásico. Ayer no pudimos programarles por la falta de tiempo, pero hoy sin falta les estaremos poniendo ese clásico, que seguramente ustedes ya estarán imaginándose de qué se trata. En este segmento hemos puesto música desde los Estados Unidos, Argentina, también hemos puesto algo de España. En este caso, la sorpresa, para dejarle ahí un poco, adelantarles, es Sudamérica. Vamos a visitar un país de Sudamérica que en los 80 nos dio una canción himno que se escuchó mucho. Eso es tradición musical. Vamos con canción, se viene Cancán con la canción Navegas Inquietas. Teníamos la participación de la agrupación quiteña Cancán. Nos acompañaba con un tema bastante hermoso para esta tarde. Quiero comentarles lo que encontramos en las redes sociales. Les recordamos, nosotros siempre tenemos este espacio para difundir las actividades culturales, eventos, demás actividades incluso deportivas que se realizan en la ciudad de Quito. Es una forma de comunicación alternativa. Compartimos información que se difunde en el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o también de otros gestores culturales. Rápidamente tenemos a Sandra Hadatri, ella comparte, dice: iniciación gratuita de Reiki el 10 y 11 de septiembre. ¿Qué es el Reiki? Nos explica. El Reiki es una técnica energética que en contacto con la energía universal te ayuda a sanar, sanarte, enviar energía a tus seres queridos, animales, plantas, comida, etc. Últimos cupos. ¿Ustedes quieren tener información o ya de plano inscribirse? Pueden contactarse a este número. Tomen un esfero y un papel. El 09-84-23-9-37-3. Les repito, 09-84-23-9-37-3. Pasamos a otra publicación y encontramos a José Luis Sánchez. Nos comparte: títeres en la caracola, maratón de títeres, el panadero y el diablo. Cuatro grupos de títeres se unen para realizar un homenaje al maestro Javier Villafañé, presentando versiones propias de la obra clásica El Panadero y el Diablo, en la caracola, la Casa de los Títeres. Se encuentra ubicada en la calle Junín E1-56 y Montúfar, en el barrio San Marcos, ubicada en el centro histórico de Quito. Las funciones se realizarán el jueves 8 de septiembre a las 19:30, viernes 9 de septiembre, 19:30, sábado 10 de septiembre a las 11:30. Javier Villafañe nació en Buenos Aires en 1909 y fue el más grande titiritero argentino. Se inició muy joven, su primera función la dio en 1935 y durante más de medio siglo recorrió Sudamérica en su carretera, en su carreta llamada la Andariega, tirada por caballos. Una imagen bastante pintoresca de este personaje, Javier Villafañe. No se olviden, las funciones desde el jueves 8 hasta el viernes 9 de septiembre serán a las 19:30 y el sábado 10 de septiembre a las 11:30. Finalmente tenemos la publicación de Jesús Patiño. Nos dice: otra oportunidad para disfrutar del Quilotoa y su Laguna Verde Esmeralda. Escoge entre el sábado 17 y domingo 18 de septiembre para realizar actividades como senderismo, divertirte en kayak, visitar las galerías, conocer las leyendas del volcán. El recorrido incluye visitas a las pinturas de Tigua y el mirador del río Toachi. Te deleitarás con las hermosas artesanías y visitas de estas dos localidades. Información: pueden contactarse al número 02-2231-800. Un número personal: 096-9096-034. Otro número: 098-48-64-36-3. Un correo electrónico también lo tenemos acá. Es el correo viviendoenplenasalud@gmail.com. No se olviden de ya unirse a estas diferentes actividades culturales y también deportivas y recreativas que están acá en la ciudad de Quito. Cerramos las redes sociales, nos vamos con algo ecuatoriano. Fausto Miño nos dice el tema Entiendo. No hablemos desde hace tiempo. Entiendo que mis lugares son solo eso. Entiendo que no te llevo temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Y bien, regresamos acá a Tradición Musical para hablar de los cumpleaños. Acá nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos de cumpleaños y la literatura también. Queremos enviar un saludo a Daniel Castellanos, que siempre nos acompaña desde la cabina máster, aquí en Horas de la Mañana con los compañeros de la radiodifusora. Le homenajeamos, festejamos un poco por el cumpleaños. Un gran abrazo, Daniel. Vamos a pasar también la nota de los cumpleaños. Nicanor Parra, imagínense, este poeta, llamado por sí mismo como un antipoeta, adivinen cuántos años cumple. 102 años, increíble. Nicanor Parra es el hermano mayor, el hermano mayor, el hijo mayor de la familia Parra de Chile. Nos referimos a los grandes, ahí mismo está Violeta Parra, Eduardo, Roberto, en fin. Han pasado ya 102 años y este escritor sigue vivo, sigue muy lúcido también. Y vamos a compartir una nota preparada por esto. No dice el antipoeta que hace años está radicado en el balneario de Las Cruces, allá en Chile, lleva una carrera marcada por el ingenio y las ironías. El pasado lunes el antipoeta chileno Nicanor Parra cumplió 102 años de una vida que ha estado marcada por importantes galardones literarios, como el Premio Cervantes, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, y también por su ingenio. El 5 de septiembre de 1914 nacía en San Fabián de Alico el primer hijo de Nicanor Parra y Clarisa del Carmen Sandoval, profesor de música y campesina respectivamente. Ellos serían los iniciadores del clan Parra, indudablemente la familia chilena más importante del último siglo en cuanto a creación y talento se refiere, por calidad y por cantidad. Nicanor fue el primero, pero luego nacieron Hilda, Violeta, el tío Roberto, Lalo y Óscar. Fallecido esta última semana Óscar, por nombrar solo a los más reconocidos y miembros de la primera generación. Pero el primero de todos fue Nicanor, uno de los artistas chilenos más influyentes del siglo XX. De formación matemático y físico en su alma mater, la Universidad de Chile, Nicanor es conocido mundialmente por poemas y antipoemas, que apareció en 1954, pero también es posible destacar obras de su catálogo como Cancionero sin Nombre, su primer poemario en 1937, La Cueca Larga en el 58, Manifiesto en el 63, Obra Gruesa en el 69 y su primera antología, Artefactos, en el 74. También está Ecopoemas en el 82 y muchas obras más. Parra es conocido mundialmente por la creación de la antipoesía, género revolucionario que se contrapone a la poesía tradicional chilena y se caracteriza por el uso de un lenguaje directo, antierótico y coloquial. Además, se encuentra provisto de frases hechas, dichos populares y lugares comunes. Si bien es reconocido como de izquierda y fue un reconocido opositor a la dictadura, Parra nunca militó en ningún partido político, hecho que unido a otras contradicciones en su historia, como la polémica fotografía junto a la esposa de Nixon, le han valido problemas con todos los sectores políticos, problemas que no le han impedido ser reconocido por todos como uno de los más grandes de nuestra historia. Desde la década de los 80, Parra obtuvo el Premio Nacional de Literatura y así fue cosechando varios hasta el 2012, donde obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Actualmente él pasa sus días en el balneario de Las Cruces, donde cada año sus vecinos y admiradores le celebran su cumpleaños. A pesar de tener ya 102 años, se le ha visto, esto según sus admiradores, que aún goza de buena salud. porque se lo puede observar en los alrededores de su casa, en su propio interior y también con paseos distendidos en la playa de las Cruces. A continuación les contamos algunas frases conocidas como célebres de este antipoeta. La primera dice: hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio igual un pan por persona. La segunda frase dice: creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. Miren qué impactante esto. USA, donde la libertad es una estatua. El que lava los platos tiene que ser una persona culta. De lo contrario, quedan peor que antes. Miren esto. Acá está la quinta frase, dice, en signos de interrogación, ¿marxista? No, ateo, gracias a Dios. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Miren, esta es fuerte. La muerte es un hábito colectivo. Cordero de Dios que lavas los pecados del mundo, dime cuántas manzanas hay en el paraíso terrenal. ¿Va? La novena frase dice: para ser presidente hay que ser escupido previamente. Y la décima dice: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Esas son frases del antipoeta Nicanor Parra, a quien le enviamos saludos hasta allá, hasta Las Cruces, en Chile, por su cumpleaños 102. Vamos a irnos con un tema musical, en esta ocasión nos vamos hasta España, y se viene el último de la fila con este tema, con la canción dice: como un burro amarrado. Nunca pasa nadie como un burro amarrado.

Ahí teníamos la presencia de Carla Canora, nos acompañaba con el tema Nada. Regresamos a la segunda parte en Tradición Musical, abrimos el segmento El Clásico de la Tarde. Hoy nos acompaña la agrupación Kaoma, ellos fueron una agrupación francesa brasileña, el tema musical por el que se hicieron mundialmente conocidos y que llegó al primer lugar en la gran mayoría de las listas de popularidad de 1989. Me refiero a hace ya 27 años, fue Lambada, una adaptación directa del hit de 1986 de que se escribía Chorando Se Foil, de la cantautora Marcia Ferreira, el cual a su vez fue una interpretación traducida al portugués y legalmente autorizada del tema Llorando Se Fue, composición de los hermanos Ulises y Gonzalo Hermosa, grabada en 1981 por la agrupación boliviana Los Jarcas, del cual eran integrantes y fundadores. Los hermanos Hermosa denuncian a Kaoma por plagio debido al lanzamiento de su versión sin la debida licencia, llegando a aprobar la autoría del tema y finalmente recibiendo una cuantiosa indemnización del grupo Kaoma. Es así que nosotros en esta tarde, antes de irnos con el tema, quiero contarles 1989 cómo vivía el mundo. Estaba presente la caída del muro de Berlín, también había la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán y de las tropas vietnamitas de Camboya. También había la represión y matanza en la plaza Tiananmen en China. Eso es muy conocido en 1989. Hay algunos otros eventos precisos, por ejemplo, el 23 de agosto, unos 2 millones de personas protagonizan una cadena humana en unos 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, para pedir su independencia. Cosas asombrosas que tuvieron su lugar en 1989. La NASA lanza las sondas espaciales Galileo y Magallanes. Y acá en Sudamérica nosotros vibrábamos con el tema Llorando Se Fue, que nos traía Kaoma bajo el nombre de Lambada. Les dejamos con este clásico de la tarde.

Será porque aún no se me quitan estas ganas de tenerte. Querida es, aunque haya dicho ya no quiero verte, ahora que sé que estás con alguien, tengo miedo de perderte. Querida ex, no soporto más que amarte así, sobre todo por lo que he vivido a tu lado, sigo perdidamente enamorado. Querida ex, yo no puedo dejarte de amar, no encuentro excusa para lograr olvidar tus labios dulces y tu bipolaridad. Había vencido, ahora pierdo todo si no estás conmigo. Querida ex, no soporto más que amarte así, sobre todo por lo que he vivido a tu lado, sigo perdidamente enamorado. Querida ex, yo no puedo dejarte de amar, no encuentro excusa para lograr olvidar tus labios dulces y tu bipolaridad. Y mi querida ex, yo no puedo verte más con él, con ese man que no te llega ni a los talones, con el que no amará tu histeria, tus contradicciones. Mi querida ex, aún es tuyo mi corazón. Mi querida tú, lo mejor que me pasó. Mi querida ex. Mi querida ex, yo no puedo verte más con él, con ese man que no te llega ni a los talones, con el que no amará tu histeria, tus contradicciones. Mi querida ex. Y bien, continuamos, últimos minutos de tradición musical. Les quiero comentar que ya en unas horas más, Ecuador se va a volver a prender de los medios de comunicación para estar al tanto de lo que sucede en el enfrentamiento futbolístico Ecuador versus Perú, o también llamarlo de forma oficial Perú versus Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. Hay algunas declaraciones que valen la pena resaltar. Por ejemplo, del lado peruano, Paolo Guerrero, el veterano delantero de esa selección, ha señalado a los medios peruanos que si es que no llegan a ganar en este próximo encuentro, él dejará la selección. El delantero no se siente con la fuerza anímica de sumar otra decepción con Perú y decidirá dar un paso a un lado para dejar sitio a las nuevas generaciones, tema que ya habría hablado con su seleccionador Ricardo Gareca. Por su parte, desde el lado ecuatoriano, Cristian Noboa, Este futbolista ha afirmado que la tricolor se toma como si fuese una final el partido que este miércoles le llevará a enfrentarse contra el Perú. Esto debido a que en las últimas fechas se disputaron 9 puntos y tanto Ecuador como Perú han acumulado tan solo un punto. Ecuador todavía está en línea de clasificación, pero no ha sumado. Por el lado de Perú, el hermano país del sur, ellos están en una situación aún más angustiosa debido a que no han sumado hace ya un buen rato y han tenido fracasos tras fracaso. Entonces, por eso es que tanto Paolo Guerrero ha señalado que si no gana, en este caso con Ecuador, piensa retirarse de la selección peruana. La selección ecuatoriana arribó hasta Lima el pasado domingo y ha realizado entrenamientos en el estadio Alberto Gallardo, que pertenece al Sporting Cristal. Hay que ver qué sucede a estas horas de la noche. Y como yo digo, aunque sea el fútbol, nos apasiona bastante, no debemos dejar que nos dañe la tarde o la noche, es solo fútbol. Nosotros nos despedimos, Darío Males acá en los micrófonos con Vicente Moya desde la cabina máster, les agradecemos y nos estaremos encontrando el próximo viernes. Les dejamos con este último tema musical, algo dedicado para la selección. Levantemos nuestra voz, unidos somos uno, ya no hay temor y somos todos tricolor, un sueño, somos Tradición musical.